Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigas, amigos oyentes, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es lunes 5 de octubre del 2015 y a partir de este instante iniciamos con la revisión de las noticias culturales más importantes de las últimas horas. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 169. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Este 7 de octubre se presentará un concierto con la participación de varios artistas internacionales en el Teatro Nacional Sucre. El primer Festival Internacional de Flautistas Perla del Pacífico, organizado por la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, se realizará hasta el 10 de octubre en Guayaquil. Este martes a las 19:30 se dictará la conferencia El narcisismo y la imagen en el siglo XXI. Sinfónica Venezolana grabará música ecuatoriana. En el ámbito internacional, familiares de Pablo Neruda aseguran que él fue asesinado. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Este 7 de octubre a las 19:30 se presentará un concierto con la participación de varios artistas internacionales en el Teatro Nacional Sucre en Quito. Participarán el chelista Eric Friedlander, el pianista Sylvie Korsbusser y el violinista Mark Feldman de Estados Unidos, que interpretarán obras de compositores clásicos y modernos junto a piezas de su propia autoría. Para finalizar, se presentará el dúo formado por la cantante argentina Sofía Rey, una de las voces más importantes del jazz neoyorquino, y el guitarrista estadounidense John Mayer. La Orquesta Sinfónica de Venezuela, en el marco de sus 85 años, anunció la primera producción discográfica de música sinfónica ecuatoriana como parte de un proyecto binacional que reúne los talentos más destacados de su país y del Ecuador. El maestro Alfonso López Chollet será el encargado de dirigir este proyecto. La Orquesta Sinfónica Venezolana abordará temas especiales seleccionados para resaltar la calidad musical de nuestro país, donde se incluirá obras del maestro lojano Juan Castro Ortiz, pianista y ganador del Premio Nacional de Composición de Ecuador 2014. Ortiz ha dedicado toda su vida a cultivar el arte de la música, creando composiciones e interpretando música de los grandes maestros. Ha sido pianista, solista y acompañante del grupo de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del Conservatorio Nacional de Loja y de la Banda Sinfónica de Loja. En esta producción se incluirán temas como A la sombra del Inca, poema sinfónico para piano y orquesta, Si no estás, ganadora del concurso nacional del Nuevo Pasillo Ecuatoriano 2014, y Mi país, mi lugar, además de otros muy reconocidos del repertorio popular ecuatoriano como Toro Barroso y Alma Lojana, entre otros. El primer Festival Internacional de Flautas Perla del Pacífico, organizado por la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, se llevará a cabo desde hoy hasta el 10 de octubre en esa ciudad. El evento contará con la participación de maestros y maestras como Wendy Rolfe de Berklee College Music, María Gabriela Rodríguez de la Academia Latinoamericana de Flauta de Venezuela, Néstor Lafre de Fosque y de la Escuela de Vientos Madera Viva, y Minerva Quintana, flautista, asistente principal de la mencionada orquesta. El festival, además de brindar conciertos públicos diarios, también difundirá conocimientos y experiencias de estudiantes y profesionales de flauta y traversa a través de clases magistrales y talleres de música de cámara. El festival se realiza en conmemoración de la emancipación de Guayaquil. La obra infantil La Leyenda, El Príncipe Ego, Un corazón en busca de paz, interpretada por el colectivo teatral Aula 102. Se presentará el 7 de octubre a las 19:30 en el Teatro Variedades en Ernesto Albán. En la pieza se relata la historia del príncipe Ego, que ve cómo mataron a su padre, un rey justo y sabio. Él crece con la idea de vengar la muerte de su padre, lo que le traerá mucha amargura y guerras a su reino. Al final, Ego estará decidido a cambiar el destino de la humanidad y buscar la paz de su corazón. La obra Clasificados, interpretada por el grupo teatral Creación Colectiva, se presentará el 7 de octubre a las 20:30 en el Patio de Comedias en Quito. En la pieza se narra la historia de tres payasos que están desempleados. Ellos buscarán sortear muchas peripecias tratando de encontrar su norte. Estos payasos, símbolos de una sociedad caótica, comenzarán a crear un espectáculo cómico que los saque de la miseria. Este martes a las 19:30 se dictará la conferencia El Narcisismo y la Imagen en el Siglo XXI, dictada por la psicoanalista María Victoria Clavijo en la Alianza Francesa en Quito. Se hablará de la preocupación actual por el cuerpo, el propio ser, la imagen y su promoción hasta la saciedad de las redes, la publicidad y el cine, lo que da cuenta de un cambio en la subjetividad de la época. El narcisismo es el amor que dirige el sujeto a sí mismo tomado como objeto. Hace referencia al hombre que se precia de hermoso, que está enamorado de sí mismo o que cuida demasiado su compostura. Están escuchando Identidad a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. Los familiares del poeta chileno Pablo Neruda afirmaron que una tercera persona le habría inoculado la bacteria estafilococo dorado, un microorganismo altamente agresivo y resistente a la penicilina que a su parecer habría causado la muerte del premio Nobel en septiembre de 1973. Esta investigación significa un avance total, pues contradice la información oficial según la cual Neruda había muerto por caquexia cancerosa. Con todos estos nuevos antecedentes, creemos que efectivamente hubo intervención de terceros, dijo Rodolfo Reyes, sobrino de Neruda y creyente en la causa de la muerte del poeta. Un grupo de expertos de Dinamarca, España, Canadá, Estados Unidos viajarán a Chile esta semana para intentar conocer la procedencia de la bacteria que habría sido criada en un laboratorio. La flamante ganadora del León de Oro de la Mostra de Venecia es una de las aspirantes al premio del Festival de Biarritz América Latina que se lleva a cabo en el País Vasco francés. La cinta del venezolano Lorenzo Vigas cautivó al público de Biarritz ofreciendo una historia llena de interrogantes que cada espectador debe completar. El informe con Radio Francia. Armando es un hombre de cierta edad que se relaciona con jóvenes a cambio de dinero. No los toca, solo los ve a la distancia. Un día conoce a Elder, un adolescente violento, delincuente y hermoso, con el que entabla una relación extraña y ambigua. Esta es la historia de la película Desde Allá, del venezolano Lorenzo Vigas, que compite en el Festival de Cine Biarritz América Latina, una seria candidata al premio de este certamen, luego de ganar el prestigioso León de Oro en la más reciente Mostra de Venecia. Desde Allá es una película filmada en Caracas que se va destilando poco a poco, obligando al espectador a reconstituir el rompecabezas en la vida de Armando, un hombre herido tras una conflictiva relación con su padre. RFI habló con el director de esta cinta, Lorenzo Vigas, tras la proyección de la película en Biarritz. Yo hice un cortometraje que se llama Los Elefantes Nunca Olvidan, que lo pueden ver en YouTube, que fue el punto de partida. Estoy obsesionado con el tema de la paternidad ausente, del padre ausente. El cortometraje tiene que ver con ese tema, esta película también tiene que ver con ese tema. La gente me ha preguntado si yo tuve una relación traumática con mi padre, si es autobiográfico. No tiene nada que ver, yo tuve una relación muy plena y emocional con mi padre y muy cercana. Pero quizás tiene que ver con la figura arquetipal del padre latinoamericano, del padre ausente en Latinoamérica. Quizás tiene que ver con eso. En todo caso es una obsesión y tú sabes que uno no las escoge, sino que son ellas las que lo escogen a uno. Regreso

¿verdad? De su vida, de, y que para él era importante que, como había creado un carácter muy independiente, esa independencia siguiera. Y entonces para nosotros fue siempre natural pensar a una historia nueva de Corto Maltés, pero esperamos de encontrar realmente el momento justo, las personas justas, y no teníamos ninguna prisa de salir con el nuevo corto. Y después las cosas nacieron un poco por caso, como siempre, como pasan en estos proyectos. Y como yo conocía a Juan Canales, porque con mi casa de edición había editado la serie de Black Sad, un día se habló de la posibilidad que pudiera ser el escenarista de la nueva historia. Y así se empezó a hablar sobre un script que otra persona había escrito como sugerencia. Y de ahí todo empezó un poco a la vez, hasta que llegamos a elegir también el dibujante, que es Rubén, que me encantaba por cómo dibujaba su serie de Dieter Lampe. Y de ahí empezamos a hacer las pruebas. Las páginas de Rubén fueron enseguida perfectas para nosotros. Encontramos enseguida el ritmo. Y hoy estamos acá a presentar el libro después de 2 años. El guionista Juan Díaz Canales. Para cuando Patricia me hizo la proposición, había ya una sinopsis escrita por Luca Romani, que es un buen amigo viajero también, que en la cual ya había un montón de elementos que hemos conservado para la historia que acabamos de publicar. Uno de ellos era el momento cronológico, que era muy interesante, era 1915, justo después de la balada del Mar Salado, que es la primera historia en la que aparece Corto Maltés. Y había también un personaje como Jack London, que es muy pratiano y que, bueno, es una referencia un poco ineludible, ¿no? Porque es una figura que para nosotros es casi como el hermano mayor de Corto, ¿no? El aventurero que le pasa el testigo en la juventud de Corto. Y por último, el lugar geográfico, ya estaba también en esa sinopsis, era el Gran Norte, y nos pareció muy adecuado. Primero porque tiene algo de inédito, nunca hemos visto a Corto Maltés y en las historias que hizo Hugo Pratt en el norte de América, pero al mismo tiempo resulta pues un lugar que sí que resulta pratiano, pues lo hemos visto en algunas series como Jesuita Joe, ¿no? También de Pratt. Entonces, además, con esa presencia de un paisaje, con esos espacios vacíos que nos evocan a otras aventuras en el desierto o en la inmensidad del océano, nos pareció muy, muy, muy adecuado y muy interesante. Un álbum que busca invitar a nuevos lectores a embarcarse junto al célebre marino. Para mí sería, y yo estoy seguro que para Rubén también, un placer inmenso servir como vehículo o como puente, mejor dicho, entre generaciones, ¿no? Y mostrar a una nueva generación que efectivamente el icono lo conocen, porque nadie puede pasar por encima de un icono tan, tan potente como Corto, pero que no han leído quizás las historias de Corto, y se están perdiendo un personaje que es a la vez actual, porque los temas que trata son desgraciadamente todavía de actualidad, ¿no? Los conflictos bélicos, las cuestiones raciales que no están todavía cerradas, esa mirada escéptica sobre las ideologías, ¿no? De grandes palabras. Pues bueno, para mí es todavía de completa vigencia y como digo, si servimos de puente para que esa nueva generación conozca las historias y le mueva la reflexión, pues yo estaría encantado. Porque los héroes, como dice la leyenda, no solo nunca mueren, sino que siempre son de actualidad. Corto para mí sigue siendo de actualidad y a lo mejor en estos años todavía más todavía, porque estamos en un mundo donde tenemos todas las fronteras de los países que empiezan a moverse otra vez. Tenemos una migración de gente que va de un lugar al otro. Hay un problema de sensibilidades, varias culturas, y entonces como Corto Maltés encarna un poco estos valores de libertad, de respeto, de amistad, creo que sean valores que no tienen edad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café.